que recuerde tantas cosas que he vivido yo a tu lado cuando estabas en mi mente. No me parece extraño que no hayas olvidado, porque nadie te daría todo lo que yo te he dado. Recuerdo tantas cartas que he sellado con tu nombre y con muchos te quiero. Dispuesto estaba a darte el mundo entero y me sentí un esclavo de tu amor eterno. Ya no quiero continuar, cada recuerdo me mata. Así que déjate llorar y vete. Te juro, no quiero ya ni verte. No, ya no pienses en volver, porque tanto me costó sacarte de mi vida. Tú elegiste estar con él. No te importaron mis plegarias y destrozaste mi alma. Ahora vienes a decir que me extrañas después de dejarme sin amor. Ya es muy tarde, así que vuelve a tu vida y sé muy feliz. Las únicas gatitas, los demonios de un bosco, el pulpo y la flor, el lolo, los chistosos de Alberdi, los malitos de Bajo Portón, el fondo de Malvinas, la famosa banda Villa del Parque. El flaco, la onda del barrio, el marginal del río segundo, la riquísima, la 200, la 800, el Mauri de los fieles. Recuerdo tantas cartas que he sellado con tu nombre y con muchos te quiero. Dispuesto estaba a darte el mundo.